la mañana y yo me despierto pensando en ti. Y por la noche siempre me duermo pensando en ti. No sé qué hiciste, qué es lo que tengo, que muero así, con tu recuerdo cuando me encuentro pensando en ti. Bajo la lluvia me enamoraste, y cuando estaba enamorado me dejaste. Bajo la lluvia te vi marchar y no volviste jamás, y no me volví a enamorar. Bajo la lluvia me enamoraste, y cuando estaba enamorado me dejaste. Bajo la lluvia te vi marchar y no volviste jamás, y no me volví a enamorar. Llevo dentro del pensamiento, dentro de mí, y es que me encuentro cada momento pensando en ti. Y si mañana el sentimiento llega a su fin, ahora sin tiempo, con todo el alma, pensaba en ti. Bajo la lluvia me enamoraste, y cuando estaba enamorado me dejaste. Bajo la lluvia te vi marchar y no volviste jamás, y no me volví a enamorar. Bajo la lluvia me enamoraste, y cuando estaba enamorado me dejaste. Bajo la lluvia te vi marchar y no volviste jamás, y no me volví a enamorar.